un nuevo gobierno constituido por como cabeza visible por el nuevo primer ministro llamado Arseniy Yatsenyuk. Este político, Yatsenyuk, es lo que comúnmente se denomina un tecnócrata, surgido de esta revuelta, de esa revuelta pagada y auspiciada por varios servicios secretos de Estados Unidos y de Francia, de Inglaterra y de Alemania, sobre todo. Este actual primer ministro nombrado esta semana tiene experiencia de gobierno y es lo que se llama un europeísta, como lo era Felipe González cuando nos metió en la OTAN. Es lo que se llama normalmente un europeísta que no suscita muchos rechazos en los gobiernos europeos. No era el más revolucionario ni el más carismático de los políticos que subían al escenario de la Plaza Maidán para hablar a decenas de miles de manifestantes. Pero tras caer el presidente anterior, presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukovych, el que tenía vehículos, el que tenía coches en su garaje, que nos lo enseñaron a todos, pero en todos los países, en todos los gobiernos europeos hay muchos coches metidos en las casas, en los sótanos de las casas de sus presidentes y de sus reyes, en todos los países europeos. Hay Ferraris, yo os podría contar, yo que soy tan aficionado a los coches, hay Ferraris, hay F40, que llegó a cotizarse, costaba, cuando se vendía 40 millones de pesetas, llegó a costar 300, 400 millones de pesetas. Ese lo tienen varios reyes y políticos europeos, conocidos, cercanos además, no tenéis que ir muy lejos. Está el Porsche 959, otro vehículo que tenía 450 caballos, que se hicieron muy poca cantidad de ellos, me parece que se hicieron unos 200, no me acuerdo exactamente, puede que más, muy pocos. El primero con tracción total, el primer Porsche con tracción total que tenía 450 caballos, llegaba a alcanzar la velocidad de 305, 310 kilómetros por hora. También esa es una joya que está en muchos de los garajes de los dirigentes y reyes y presidentes europeos. Hay Bentley, por supuesto, hay Rolls Royce. Y hay reliquias del automovilismo. Si vamos a derrocar a todos estos que tienen esos vehículos, unos obtenidos mediante regalos que les han hecho para que a su vez les hicieran favores, otros comprados con el dinero no propio, sino del Estado. En fin, podríamos hacer un repaso. Me acuerdo cuando el príncipe de Gales, el heredero que no sé cuándo va a heredar, el príncipe de Inglaterra, también le gustan muchísimo los automóviles, tiene varios Aston Martin, varios Bentley, varios Rolls Royce, podéis ver un poquito. En fin, el presidente depuesto, derrocado, Víctor Yanukovych, que tuvo que irse porque si no le mataban, le dispararon incluso cuando se iba en el automóvil el último día. Tras la caída de este presidente, insisto, democráticamente elegido, tras el derrocamiento por parte de islamistas también pagados, que cobraban unos salarios, aproximadamente cobran en Siria muy poco, los hay que por 1.000 euros mensuales están allí pegando tiros y arriesgando su vida, pero tampoco su vida les importa mucho porque ellos saben que si mueren en esa guerra santa contra los infieles, pues tendrán una vida eterna con varias huríes, que son muchas chicas vírgenes para cada uno. Ese es su cielo. Entonces van contentos en muchas ocasiones a esa muerte, porque si se muere en acto de servicio, ese acto que es el de acabar con un gobierno ateo o distinto a su religión musulmana, pues ello tiene un premio en el más allá. Entonces, estos islamistas, por sueldos bajos, inmediatamente se lanzan a la lucha. También es muy beneficioso para las grandes potencias, porque lo mismo en Libia, que en Egipto, que en Túnez, que en, en Siria, que aún no les ha salido bien, ahí quieren instaurar también un gobierno islamista. Lo mismo les ha ocurrido en Afganistán. Estos gobiernos islamistas solamente se preocupan de rezar, de que recen sobre todo las mujeres, de tener muchos esclavos, sobre todo esclavas, mujeres esclavizadas durante toda su vida, que no apenas, casi ninguna puede heredar. Ahora mismo, uno de los países más avanzados musulmanes, como es Marruecos, pues está debatiendo si las mujeres tienen derecho a heredar la mitad de su matrimonio cuando quedan viudas. La mitad, no todo. Ese es un debate importante. Ya sabemos que en la mayoría de los países musulmanes una mujer no puede conducir un automóvil, no puede estudiar, no puede practicar deporte, no puede, por supuesto, trabajar, no puede ser libre, no puede divorciarse. En fin. Bien, pues estos islamistas que se van al cielo cuando después de matar mueren en alguna de las refriegas o batallas en las que participan, cobran poco dinero. Y en los gobiernos a los que ellos acceden, en esos gobiernos no importa mucho las finanzas, no importa mucho que el petróleo o el gas que tienen esos países se vaya por 4 euros. No les importa mucho eso. Esto es lo que quieren, es tener a la mitad de la población subyugada y a toda la población metida en las mezquitas. Eso es lo importante. El que se cumpla en muchos casos la ley de la Sharia, que se cumplan los mandatos del Corán al pie de la letra. Eso es lo que más les importa. Entonces, de esto se aprovechan los países, las potencias occidentales. Siempre se ha dicho eso en plan eufemista, ¿no? En plan eufemístico. Decimos potencias occidentales, parece que nos da vergüenza. Pues bueno, pues eso, no. ¿Qué potencias occidentales son? Pues nada, si acabamos primero diciendo los nombres, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, sobre todo. También se ha adherido a este asunto, por ejemplo, en el caso de Libia, Francia, sí, y Berlusconi, el italiano. El italiano tuvo un poco de tiempo, abandonó sus otras obligaciones, esas obligaciones que todos conocemos. Y también tuvo tiempo a la rapiña, a apoderarse un poco del gas y del petróleo libio. Ponen un gobierno títere, un gobierno que además, ahora lo trataremos, sufre muchos vaivenes, hay muchas destituciones, se amenazan con matarse. Entonces el primer ministro ha tenido que huir hace unos pocos días, se vuelve a poner otro, hay distintas facciones, la parte derecha, la parte este de Libia, que es donde hay más cantidad de petróleo, insiste en su independencia, tiene milicias propias, pagadas, en este caso por Francia, por Italia, por Estados Unidos, sobre todo Francia y Estados Unidos, también Inglaterra. También enviaron durante ese derrocamiento de Gaddafi, que no era ningún santo, Gaddafi por supuesto, pero en el derrocamiento de Gaddafi participaron estas agencias de espionaje estadounidenses, francesas sobre todo, también Qatar, también Arabia Saudí, armaba a los islamistas que venían desde la ciudad de Bengasi, al este de Libia. Bien, pues ahí es donde más petróleo y gas hay. Entonces, como estos islamistas tampoco tienen gran cultura económica, ni les interesa, pues de eso se aprovechan empresas multinacionales petrolíferas. Una de las que se aprovecha muy bien aprovechada, por ejemplo, es Repsol. Repsol ahora tiene unos vaivenes porque no están produciendo mucho sus pozos petrolíferos debido a deficiencias técnicas, debido a que aquellos técnicos que había cuando gobernaba Gaddafi ya no están. Y ahora tienen que soportar a esas milicias que primero fueron sufragadas, fueron financiadas por estos gobiernos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, estos gobiernos que también fueron ayudados por Qatar. Me llama mucho la atención lo de Qatar Foundation, que ponen los equipos de fútbol. Qatar Foundation, como si eso fuera, qué sé yo, la Universidad de la Democracia, como si esto fuera un espíritu democrático, como si Qatar fuera un país que ayuda a la cultura y al deporte en todo el mundo, porque es un país muy democrático. eso es una forma de publicidad, de tener, de lavar, de que no lavar su imagen porque no se la lava. ¿De qué se la va a lavar si la gente piensa que son una maravilla? No tienen, pues no está ensuciada, no tienen por qué lavársela, porque la gente piensa que Qatar, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, todo esto, pues son simplemente jeques con muchísimo dinero, que lo pasan muy bien, muy excéntricos, con grifos de oro y nada más. Nada más, se piensan que no se dedican a la política ni que están pagando o regalando prácticamente las armas a estos islamistas de lo que llamaban la Primavera Árabe, ¿verdad? Esos nombres que ponen rápidamente las televisiones y periódicos españoles, El Mundo, El País, La Sexta, La Cuarta, La Marcha Atrás, si hace falta. Bien, pues siguiendo un poco con el asunto, es importante conocer un poco los detalles. Cuando a Gaddafi se le mató en una furgoneta, una pick-up, una camioneta que en la parte de atrás, de esa, detrás de la cabina, si os acordáis y queréis repasar un poco el vídeo, podéis ver cómo está ensangrentado, cómo le están golpeando, después de que varios... aviones de la OTAN bombardearan el convoy con varios todoterrenos que se escapaban. Gaddafi se bajó de uno de los todoterrenos y se escondió en una tubería de desagüe con algunos de sus acompañantes. Comenzaron los tiros, por supuesto, y los fueron matando a todos. Pero Gaddafi, que estaba ensangrentado, se le puede ver como por su cara se derramaba la sangre, de repente suena un tiro, un disparo. Ese disparo, pocas semanas más tarde, se supo que lo hizo un libio pagado por el gobierno francés para acabar rápidamente con su vida y que no tuviéramos que asistir a un juicio largo, con una detención que no se sabría si el tiempo que iba a durar, ¿verdad? Donde se podría ver a Gaddafi diciendo cómo él había prestado 50 millones de euros al presidente de Francia, Sarkozy. Cómo podría haber dicho que en Francia lo máximo que se puede gastar en una campaña electoral son 20 millones de euros. Los otros 30 que sobraban, había que ver si se los quedó Sarkozy o no se los quedó. Entonces volvería de nuevo a hablar de los vídeos en los que se veía cómo su hijo, uno de sus hijos, exponía en público delante de la televisión la libreta, la cartilla de ahorros, la libreta donde se veía donde estaba el asiento de ese dinero, donde se veía que esos 50 millones de euros habían sido transferidos a una cuenta del presidente francés. Cuando se entregó ese dinero, ese préstamo a Sarkozy, todavía no era presidente, era para la campaña electoral en la que venció. Bien, bueno, pues Sarkozy ya no tuvo que devolverle los 50 millones de euros, pero es que además habría muchos más motivos, por supuesto, para que él no hablara, no siguiera contando. Ya sabemos que Gaddafi además siempre hablaba mucho, le gustaba tener largas entrevistas en las televisiones, en los periódicos, también cuando iba a Nueva York, a la sede de la ONU, pues explicaba durante mucho tiempo en grandes discursos, largos discursos en la ONU, las contradicciones entre los países ricos, los países pobres. Hay que acordarse de algo muy importante: cuatro policías locales de cualquier población española, si se enfadan, conquistan Libia. Nosotros vemos en el mapa Libia y es un país enorme, más de tres veces España, pero lo que no sabemos es que tenían 5 millones de habitantes nada más, que el ejército de ellos son cuatro soldados enfadados. Lo que no nos han dicho es que en ese país había 2 millones de trabajadores extranjeros. ¿Por qué? Porque los africanos sabían que en Libia había trabajo. En Libia apenas había desempleo. En Libia había pensiones y jubilaciones para las personas cuando cumplen una determinada edad. En Libia había hospitales para todos los libios. Eso no se decía. Libia podía permitirse eso porque es un país muy grande, con poquísima población y con mucho petróleo y gas, sobre todo. Entonces, con ese dinero, con el dinero de la venta, pues podía enriquecerse Gaddafi y sus hijos, y también los autócratas, los acompañantes de su gobierno. Y había para todos. Aún así, tenían dinero para lo que os he comentado, para la seguridad social, para los hospitales y para las escuelas públicas. Eso es algo que se oculta. Por eso había 2 millones de africanos, la mayoría de raza negra, que durante la guerra civil, que fue pagada por países extranjeros, durante esa guerra civil a los senegaleses y otros africanos se les acusaba de colaboracionistas del régimen de Gaddafi, puesto que ellos defendían al gobierno de Gaddafi porque les estaba dando trabajo. Tenían una vida digna en Libia, uno de los pocos países, casi el único, en el cual se podía trabajar. Había trabajo para todos y había un consumo bastante de media calidad, donde no faltaba absolutamente ningún producto. Esto los trabajadores senegaleses y de otras nacionalidades africanas, por supuesto, lo perdieron después. Fueron acusados de traidores y por eso muchos de ellos abandonaron el país durante esos meses que duró el golpe de Estado, la guerra preparada para derrocar a Gaddafi. No se habían puesto de acuerdo todos los países. Primero pensaban derrocarlo. Lo que pasa que Francia lo que quería era matarlo también, para que no hablase después. Hubo un momento a lo largo de esos meses en que Bengasi, la parte este donde está el petróleo, la parte este de Libia, estaba siendo reconquistada por las tropas del Gaddafi, del ejército de Gaddafi. Pero entonces la OTAN bombardeó. Y repasando un poquito, mirar noticias de entonces, de hace 4 días ha sido esto. Y ya sabéis que cualquier guerra se gana con los aviones. Cualquier guerra, que no os cuenten películas. Las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, se ganan con los aviones. Mientras los aviones bombardean, la infantería, los soldados de a pie, tienen que esconderse. Hasta los tanques son destruidos. Cuando se deja de bombardear, entonces cuando salen la infantería para intentar invadir el terreno contrario, o el terreno conquistado, o el terreno donde aún están algunos supervivientes de ese bombardeo. Bien, pues cuando en la parte este estaba volviendo a ser reconquistada por el ejército libio de Gaddafi, pues intervinieron los aviones de la OTAN. Repasad un poco. Ya sabemos que contra los aviones no se puede hacer nada. ¿Qué iba a hacer Gaddafi con 4 pilotos y 4 cazas comparados con la cantidad de aviones que tenían la OTAN? Cuando hablamos de la OTAN, aquí hablamos de la OTAN como si fuera esto una coalición internacional y fueran todos iguales. No, ya sabemos todos que no. Había portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo, pero no solamente de ahí provenían los aviones que bombardeaban, no. Iban desde Inglaterra y desde bases europeas. Bien. Zapatero, muy democrático él también, se adhirió a esa invasión de Libia. Y me acuerdo cuando salieron en las noticias, los telediarios, diciendo que esa guerra democrática, esa guerra donde por lo visto no se mata a nadie, pues ahí acudían 4 o 5 aviones de caza españoles. Fijaros, estos soldaditos nuestros se van al ejército y luego de vez en cuando van a matar por ahí desde arriba, porque cuando matas desde arriba parece que no matas a nadie, como no los ves, no ves demasiado, pues parece que están jugando con un videojuego. Bien, pues Los españoles, los cazas españoles también bombardearon, hicieron también labores de escolta, pero también bombardearon, que no penséis vosotros. Primero era esto lo que nos decían, pero también enviamos un submarino, por lo menos, y también enviamos una fragata, o sea, un barco de guerra. Bueno, no creáis que una fragata es solamente el ave esta que vuela por encima del mar. No. Bueno, pues nosotros fuimos enviando, después de la primera petición, del primer acuerdo, donde íbamos a enviar 5 aviones, pues enviamos algo más. Bien. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganaría España con eso? Desde luego, nosotros nada. Los españoles nada. Pero sí Repsol. Repsol sí gana, claro. Gana un mejor contrato, un mejor precio. Porque estos islamistas te lo venden todo regalado. Y lo que quieren es llegar al poder y mandar y sentirse poderosos. Pero no entienden mucho de exportaciones, mucho de precios. Además, ellos saben que fueron sobornados, ellos saben quién les ayudó. Son agradecidos en ese aspecto. Para llegar al poder, saben quién les ayudó. Entonces, Repsol, entre otras, está la Total Fina, francesa. Por eso Berlusconi y Sarkozy intervinieron también con tropas. Bueno, pues estos presidentes hicieron favores a sus respectivas petroleras. Zapatero hizo su ayuda a Repsol, Sarkozy a la Total Fina francesa, Berlusconi también favoreció a su petrolera, no me digáis ahora el nombre, que exactamente no me acuerdo ahora. También la BP inglesa se favoreció de ahora contratos más ventajosos cuando comiencen a exportar gas y petróleo en la cantidad en la que exportaban antes, que era de 1.250.000 aproximadamente, 1.300.000 barriles diarios. Eso ha caído ahora a 250.000, o sea, ha bajado 6 veces, a la sexta parte. Pero todo se andará, poco a poco, conseguirán eso, no hay ningún problema. ¿Os acordáis cuando en Irak el primer edificio que se construyó, el edificio que se ha blindado en el centro de Bagdad, ciudad esta que cuenta, parece que tiene nombre de cuento, de las mil y una noches, ¿verdad? Bueno, pues en Bagdad ya sabemos todos que hay una zona blindada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el medio de la zona blindada? ¿Qué será? Pues ¿qué va a ser? El edificio que llaman ahí el Ministerio del Petróleo, claro, ese es el... por eso iba. Bueno, pues en el caso de Libia, pues todos están sacando tajada. Leed un poco, ir investigando, leer algún asunto por ahí, un poco. En internet podéis investigar un poco, ver en qué se han beneficiado las petroleras francesa, italiana, inglesa, la BP inglesa, y las estadounidenses, la ExxonMobil. Estas estadounidenses, que parece que son un montón de ellas, no son un montón de ellas, la mayoría de ellas no es una sola, la Standard Oil, la antigua Standard Oil de Rockefeller. Bien, Rockefeller, no, ya sabéis que lo hemos comentado alguna vez, que era el dueño de todas las refinerías de petróleo de Estados Unidos, de todas, no dejó una, todo para él. Luego, después de varios años, un montón de años, accedió a una partición. La partición lo que hizo fue partir las empresas con distintos nombres, todas seguían siendo de él: la Exxon, la Mobil, la Texaco, la Gulf. Bien. Pues ahora de nuevo se está dando para atrás en ese proceso. Ahora están concentrándose de nuevo esas empresas. Podéis ver un poco los nombres de ellas, han vuelto a fusionarse. Siguen siendo del mismo, de la familia Rockefeller. Bien. Cuando hablamos de los futbolistas, que si ganan, a mí me gusta echar un poco la cuenta de lo que gana un futbolista, dándole patadas al balón y penalti, falta, fuera de juego, bueno, gritando todos ahí, todos los obreros muertos de hambre gritando, diciendo que ganan poco, que tenían que ganar más porque hay alguno que es muy bueno y debería ganar más. Bueno, aquí en España ahora se han hecho un fichaje de un chico que tiene pelo de cepillo en la cabeza, muy espabilado él, un brasileño, 100 millones de euros, decían que eran 47 o 57, parece ser que han sido 97 y un poco más. Bueno, tenemos otro también muy listo, un inglés, también otro fenómeno, que está en el Madrid, en el Real Madrid, este Bale, lo mismo, la misma cantidad de dinero, casi 100 millones de euros y un poco más, porque siempre se esconde dinero. Por eso los directivos de fútbol son tan directivos. Claro, por eso tanta gente tiene ganas de ser directivo del equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque normalmente, cuando hay una transacción, una venta o una compra de un jugador, parte de ese dinero de la compra, de la venta, se reparte entre los directivos de ese equipo, del equipo comprador y del equipo vendedor. Por eso rápidamente quieren comprar y vender. Ganan todos, gana el equipo que vende y el equipo que compre. Pero sobre todo, hay una pequeña parte, o grande, que se reparte entre los directivos del equipo comprador y del vendedor. Por eso son los fichajes caros. Claro, si lo que quieren es comprar caro, para que el equipo vendedor esté contento, tenga para repartirse una parte para cada uno de los directivos, y también el equipo comprador quiere pagar mucho, porque se pone de acuerdo con los directivos del equipo contrario y les dicen, oye, a ver cómo lo hacemos, cómo escondemos este dinero, estas diferencias. En el caso del Barcelona, bueno, en fin, habrá que investigar, ¿eh? Ahí parece ser que hay 40 millones, primero eran 57, decía el presidente, ahora son 97 y algo más, porque durante 3 o 4 años hay unos pagos en función de distintos objetivos, como ligas, campeonato de Europa, todo eso. Bueno, pues estos futbolistas están listos ellos, ¿eh? Pues están ganando aproximadamente. Uno que está ganando unos 6 millones de euros al año, que eso ya es poco para muchos de ellos, 6 millones de euros al año son aproximadamente unos 18.000 euros al día. Bueno, 18.000 euros al día, que nos parece muchísimo, porque con eso puedes comprar un automóvil, un coche cada día. 18.000 euros diarios para un futbolista de 6 millones de euros anuales. Por ejemplo, un ejemplo así más o menos que conocemos, Villa, el jugador este que antes estaba en el Barcelona y ahora fue delantero centro de la selección española y ahora está en el Atlético de Madrid. Bueno, pues algo así. Bien, hay otros que ganan más, pero es muy buen sueldo de todas las maneras para los futbolistas. No todos ganan esto, por supuesto, ni en primera división. Quien llega a 1 millón de euros ya está contento, pero ya sabéis que hay unos 20 futbolistas o 30 que ganan más de 6 millones de euros al año en primera división en España. Bien, en España, en el país de la crisis, en la república bananera en la que nos hemos convertido. Los primeros en fútbol, campeones del mundo de fútbol, campeones de Europa de fútbol y campeones de desempleo, de paro en el mundo. Ya sabéis que somos campeones de eso. No nos dejan presentarnos a un campeonato de paro, de desempleo, porque íbamos a ganar por goleada. No nos dejan, por abusones. No nos dejan presentarnos. Ya sabéis que en el caso de Europa somos los primeros. Somos los primeros. Tenemos más de un 55% de parados menores de 30 años. Y tenemos un 27% de parados en total. Bien. Siempre nos decían que Grecia, nada. A Grecia lo hemos adelantado, por la derecha, lo hemos adelantado. Ahora los griegos nos están empatando. Están acercándose a nuestro nivel de desempleo. Bueno, pues si un futbolista se gana 18.000 euros al día, un automóvil, lo que cuesta un automóvil, Rockefeller, ¿cuánto gana la familia Rockefeller? ¿Cuánto ganan estas familias dueñas de las petroleras? ¿Cuánto ganan? Y estas familias serán las que dicen a los políticos que hay que derrocar al gobierno de Gaddafi o a otros gobiernos. Serán ellos que son los que hacen las prospecciones. Serán ellos los que saben cuánto petróleo hay y cuánto gas hay, por ejemplo, en Siria. Se ha descubierto, leed un poco, se ha descubierto una gran cantidad de gas en el subsuelo de Siria. También tienen petróleo, pero se ha descubierto una de las mayores bolsas del mundo de gas. También Siria, el gobierno sirio cometió el error de firmar un acuerdo con el gobierno de Irán, el gran satán para Estados Unidos, con el gobierno de Irán, de los ayatolás. ¿Para qué? Para que el petróleo iraní de los ayatolás sea transportado mediante una tubería, mediante un oleoducto, a través de Siria y llegue al puerto del Mediterráneo, a un puerto sirio del Mediterráneo. Ese es el motivo de la guerra contra Siria: apoderarse a precio mucho más barato del gas y del petróleo sirio, evitar que Irán venda su petróleo a través de un oleoducto que llegue al Mediterráneo y lo pueda vender más barato, ¿cuál es la ventaja que obtendría Irán? Pues obtendría una importante ventaja. Y es que si el petróleo ya no tiene que embarcarlo en el estuario de Chatt el Arab, un estuario que, donde hubo una carnicería enorme en las batallas entre Irak y Irán, entre Irán e Irak, ya sabemos que hubo una guerra empujada por Estados Unidos. En ese momento, Saddam Hussein era pagado por Estados Unidos para que se enfrentara a Irán. No cesaron de darle dinero, miles de millones de dólares, de darle armamento, de venderle armamento también. Se quedaban, Saddam Hussein pagaba con su petróleo las armas que Estados Unidos le vendía. Bueno, en aquellos momentos era bueno, Saddam Hussein era bueno. No consiguieron los estadounidenses conquistar Irán, no consiguieron apoderarse de ese petróleo y de ese gas que tiene Irán, la antigua Persia. Primero habían tenido al Shah de Persia, ¿os suena este? El Shah de Persia, un títere que había también puesto a Estados Unidos. Es muy interesante. Un día teníamos que ver un poquito la historia del Shah de Persia y de su padre. Cómo llegó al gobierno el Shah de Persia. Quién lo puso, qué dinero, dónde venía la familia. Es muy importante. Igual que es muy interesante la biografía de Sarkozy, ese pequeño Napoleón francés. Bien, pues en el caso de Irán, lo que quiere es exportar su petróleo y su gas a través del oleoducto que quería que atravesase Siria y llegase al puerto del Mediterráneo. ¿Por qué prefiere que vaya por un oleoducto? Bueno, pues una de las razones, yo que no entiendo nada, yo que soy un analfabeto, yo que soy un don nadie, hasta eso lo sé yo. ¿Por qué él prefiere vender su petróleo y su gas a través de una tubería que pase por Siria y llega al Mediterráneo? Bueno, pues porque se ahorra el pago de muchos buques petroleros. ¿De quién son los buques petroleros? ¿De quién son? Bueno, pues muchos de ellos son de Rockefeller, de la familia Rockefeller, de estas grandes petroleras. Es importante, muy importante saber esto, ¿eh? Y mirar un poco, a ver, ¿de quién son esas empresas? Los buques petroleros, bien. Sean de quien sean, se ahorran. Los iraníes se ahorran mucho dinero, ya no tienen que pagar a los transportistas de los buques petroleros, y podrían tener un beneficio mayor porque se lo venden directamente al mismo precio que antes, pero sin pagar a los petroleros pueden subir su beneficio, ¿entendido? Ahora lo venden un poco más barato porque cuando llega a la multinacional, a la Repsol, a la BP, a la Exxon, a la Texaco, a la Total Fina francesa, bueno, pues cuando llega el petróleo a esas multinacionales, a esas refinerías, que son refinerías todas ellas, pues el precio es el mismo. Si los iraníes pueden vender al mismo precio, pero además no pagar el transporte de los barcos, ganan mucho dinero. ¿Qué ocurrió? Que Arabia Saudí pensó lo mismo. Arabia Saudí pensó lo mismo. El rey Fahd, muy amigo del nuestro, y su sucesor, su hermano, esta hora, que también es muy mayor, está preparándose hay una pequeña lucha por la sucesión entre esa familia. Ya sabéis que es una familia, y los dueños de Arabia Saudí son una familia, nada más. Se han puesto el título de rey, como si yo me pongo el título de marqués, como por ejemplo se lo puso nuestro seleccionador de fútbol, Del Bosque. Ahora es marqués. Ridículo. Es marqués, un futbolista, jugaba de mediocampista en el Real Madrid, ahora es marqués. ¿Vosotros creéis normal que este tipo se deje nombrar marqués? Pero bueno, hombre, si tú eres de Salamanca, has jugado al fútbol allí, te has criado con tus amigos en el barrio, has jugado al fútbol muy bien, eres el seleccionador de España, has sido entrenador de muchos equipos, entre ellos del Real Madrid, te has forrado de dinero, has ganado muchísimo, pero ahora le gustó tener ese título de marqués. Bueno, el rey le nombró marqués y él encantado, se lo propuso y dice, sí, tú ponme aquí en el pecho una insignia y una banda de marqués y yo te nombro marqués de no sé qué. Ridículo. Pues este seleccionador le gusta eso. Y aquí, como no se critica nada, salió en todos los telediarios, ha sido nombrado marqués de no sé qué. Y todo el mundo, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Bueno, pues lo mismo les ocurre a los gobernantes de Arabia Saudí. Son, ellos son reyes. El rey Fa de Arabia Saudí. Fa, bueno, Fa de faltoso, debe ser. Bueno, muy bien. Pues esta familia también pensó lo mismo que los iraníes. La familia que gobierna, que manda en Arabia Saudí, pensó lo mismo. Y le ofreció, unos meses antes, al gobierno de Siria, al hijo del anterior, a Sadat, ¿cómo se llama este ahora mismo el nombre del presidente de Siria? Anwar, no. Bachar el Assad. Bien. La familia gobernante en Arabia Saudí, el rey Fa, le había propuesto, el hermano del rey Fa, le propuso al presidente de Siria, Bachar el Assad, le propuso que el oleoducto saliera de Arabia Saudí y atravesara por Siria hasta el Mediterráneo, hasta el puerto del Mediterráneo que tiene Siria. Porque Siria, no olvidemos que tiene mar, tiene costa en el Mediterráneo. Bien, pues, ¿qué pasó? Pues que el gobierno sirio cometió el error de decirle que no a Arabia Saudí. Si hubiera sabido la que le iban a preparar ahora, pues seguramente no hubiera dicho que sí y hubiera dejado que el gas y petróleo de Arabia Saudí atravesara por su territorio mediante unas tuberías, mediante un oleoducto o un gaseoducto. Ese fue el motivo de la guerra. Por un lado, Arabia Saudí se enfadó. Por otro lado, Irán, el enemigo de Estados Unidos, quería y había firmado el acuerdo para pasar su gas y su petróleo. Y por otro lado, Siria tiene una de las mayores reservas ahora descubiertas de gas. Seguro que hay alguna razón más, seguro que hay más. Pero con esas es suficiente. ¿Para qué? Pues para que esas familias dueñas de las multinacionales de petróleo influyan sobre los gobiernos y les digan, vamos allá. Es muy fácil influir sobre los gobiernos, claro, porque aquí lo sabemos bien, porque las empresas eléctricas, las empresas petrolíferas tienen como directivos, lo sabemos todos, a antiguos ministros y gobernantes de cada país. Ya sabemos cómo en lo que se llama aquí en España un monopolio. Solo hay una empresa que transporta el gas para toda España. Solo una. Bueno, pues como saben que va a haber una nueva normativa y sabe que el gobierno en estos próximos meses va a elaborar, el Ministerio de Energía va a elaborar unas nuevas leyes del transporte que van, por supuesto, a ser muy importantes, a determinar el futuro de la empresa. ¿Qué han hecho los directivos? Pues nombraron a 5 políticos del PP como directivos suyos. Ya lo hemos hablado. Uno de ellos era Hernández Macha, otro era Isabel Tocino, esta política madrileña, y esta señora Palacio. Venía de ser eurodiputada. Los eurodiputados son los que más ganan, por eso todos corren para allá. A propósito, ahora la segunda del PSOE corre para allá, para Bruselas. Se escapa de aquí, se ha buscado un retiro dorado. Son unos 5.000 euros aproximadamente lo que se cobran los diputados en España, lo que cobran los diputados regionales, no solamente los del Congreso, los senadores, también los diputados regionales, autonómicos, cobran aproximadamente lo mismo. También los miembros del Tribunal Supremo, los miembros del Tribunal Constitucional, todos andan aproximadamente en España por 5.000 euros mensuales. Va bien, ¿no? Va bien. Bueno, pues en el caso de esta señora de Palacio y de los eurodiputados que hemos tenido allá y que vamos a seguir teniendo, pues el sueldo es mayor. Son aproximadamente 8.000 euros mensuales. Después, dependiendo de en qué comisión figures, dependiendo de si eres presidente de alguna comisión, pues por supuesto el sueldo aumenta. Bueno, pues ahí se nos va ahora la segunda del PSOE. Se va para allá. Es candidata en esa lista a las elecciones europeas, ¿verdad? Bueno, es una forma de desvincularse y dejar aquí al número uno del PSOE para que vaya preparando su sucesión y para que dé la cara en las próximas elecciones. Vamos a ver quién las va a dar, en fin. Ella por ahora ya se ha buscado una salida con más dinero de lo que está ganando ahora. Lo que importa en este mundo es el dinero, nada más. Nada más, con dinero lo hay todo y sin dinero no hay nada. Eso que nos han contado desde niños, nada. Y ellos bien lo saben. El dinero, el sueldo, el salario que tienes siendo político. Aquí 5.000, en Bruselas 8.000, pues para allá. Si puedo, para allá. ¿Bien? Claro que es difícil, muy difícil llegar allá. ¿Cuántos concejales del PP, del PSOE, de Izquierda Unida hay en España? Pues miles. Y es muy difícil alcanzar la gloria ahí, muy difícil. ¿Cuántos de esos concejales han llegado a ser presidentes de su comunidad autónoma? Poquísimos. Y diputados de esa comunidad autónoma, también muy pocos. Es muy difícil llegar llegar a la comisión ejecutiva de cada partido, eso ya es para los campeones. Muy difícil. Hay que intrigar mucho, mucho. Caer bien a todos es casi imposible, es muy difícil llegar ahí. Bueno, pues, ¿será posible que estas familias dueñas de las grandes petroleras y de las grandes empresas eléctricas del mundo, ¿será posible que ellos influyan sobre los gobiernos? Claro que lo es, claro que lo es, porque el retiro dorado de la mayoría de los ministros y secretarios de ministerio, directores generales de esos ministerios, está ahí precisamente. El retiro, la jubilación, está en esas compañías energéticas a donde luego van cuando dejen su papel, su cargo político. Esa es la mejor forma de obligar a que los gobiernos invadan distintos países para quedarse con el gas y el petróleo. El gobierno y las multinacionales están muy relacionadas. Esto viene a cuento del asunto de Ucrania, donde también es un país con riquezas energéticas y donde tratamos de un país que tiene frontera con Rusia. Tratamos de un país que tiene una de las mayores bases rusas en el puerto de Sebastopol, ¿verdad? También tiene un buen lugar para emplazar los misiles nucleares que pretende poner a la larga, a corto o medio plazo, Estados Unidos. Quiere, por supuesto, tener bases militares estadounidenses en Ucrania. Ya tiene más de 1.000 repartidas por el mundo. Ya tiene más de 1.000. De los 170 y tantos países que son en el mundo actualmente, 120 y tantos países tienen bases militares estadounidenses. Ahí, en Ucrania, no tienen todavía. País muy grande. Muy grande. Y con la cantidad de población ucraniana es más o menos la española. Bien. En ese país también quieren ahora poner sus baterías de misiles apuntando hacia Rusia, que lo van a tener a cientos de kilómetros nada más, a 100 kilómetros, porque tiene frontera con Rusia. Bueno, por eso los rusos no quieren perder la península de Crimea, que también fue una de los motivos que dio comienzo a la Primera Guerra Mundial. También en Crimea ya se barajó, digamos, la suerte mundial, ¿verdad? Bueno, pues ahora los rusos no quieren perder esa base naval, esa salida al Mar Negro. ¿Por qué? Porque el Mar Negro tiene a su vez un estrecho que comunica con el Mar Mediterráneo. Y sus buques de guerra pueden salir desde el puerto de Crimea hasta el mar Mediterráneo. Ese es otro motivo del golpe de Estado contra el anterior presidente que había ganado las elecciones, contra este que se llamaba Víctor Yanukovych. Bien. Pues tras la caída de este presidente, ya vemos que han elegido a este Arseni Yatsenyuk, bien. Este parece ser que ha conseguido contentar a todos. Este presidente, que está casado, que tiene dos hijas, que posee una casa muy cerca de la gigantesca finca del anterior presidente, de Víctor Yanukovych, a 15 kilómetros de Kiev, pero en este caso mucho más modesta. Ya no tiene un campo de golf, ya no tiene un helipuerto, ya no tiene un zoo como tenía, ya no tiene aquel garaje con aquellos vehículos tan potentes y tan caros, y algunos antiguos, valiosos. Si os sirve de, en fin, como anécdota, en España hay también empresarios que tienen vehículos así. Hay un empresario en España que tiene un Bentley de 1900, me parece que es de 1927 aproximadamente, un Bentley que solamente se han fabricado 5 en el mundo. Un Bentley color verde oscuro, un color verde como el de los uniformes de la Guardia Civil. Este vehículo tiene todavía los radios de las ruedas son de madera, las ruedas son de goma maciza. Es un vehículo que tiene 200 caballos y es un vehículo que podéis ver en internet, porque hay un japonés que lo expone con fotografías. Este vehículo cuesta más de 1 millón de euros. Fijaros la antigüedad de ese vehículo. Bien, es un vehículo que participó en varias carreras, en los circuitos de Spa y en otros sitios, en campeonatos de como los 24 horas de Nürburgring, en fin. Este vehículo y otros más son muy cotizados, y hay dirigentes y hay empresarios que les gusta tener en sus garajes estos vehículos. Bueno, pues lo mismo le ocurría al presidente Yanukovych este. Eso ha salido en todas las televisiones, ¿verdad? El nuevo parece ser que tiene una casa ya más modesta, ya se preocupará de ir poco a poco amasando dinero. Este señor es el delfín de Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko, la que estuvo presa por el anterior presidente, acusada de haber vendido el gas y el petróleo, de haber firmado un acuerdo con Rusia muy poco ventajoso. Esta mujer fue acusada de un gran enriquecimiento en muy pocos meses, y es cierto, es una mujer muy rica, Yulia Tymoshenko, la que salió en silla de ruedas debido a las dolencias de espalda que tiene, y que salió en todos los telediarios hace muy poco. Bueno, pues el delfín, el segundo, el lugarteniente de esta señora, esta Yulia Tymoshenko, la que se peina con unas coletitas arriba, unidas arriba en lo alto de la cabeza. Bien, pues este lugarteniente de ella, pues ahora ha sido nombrado primer ministro. Tiene una casa más modesta. En enero, cuando la oposición dio un ultimátum a Yanukovych para que convocara elecciones y revocara una ley que recortaba el derecho a manifestarse, dijo: si no ocurre, iremos juntos adelante. Si es con una bala en la cabeza, pues con una bala en la cabeza. Así. Palabras textuales. Si es con una bala en la cabeza, pues con una bala en la cabeza, iremos adelante. Esta frase fue pronunciada en un discurso en la Plaza Maidán, allí de la capital de Ucrania, en Kiev. Esto lo que hizo fue provocar bromas entre los manifestantes, porque se dieron cuenta de que quería parecer un hombre de acción, cuando no tiene pinta de ser un hombre de acción. Desde entonces, allá a Yatsenyuk, el actual primer ministro, le apodan en las redes sociales bala en la cabeza. Con 39 años, este economista y abogado ya había ocupado varios puestos de responsabilidad. Primero en Crimea, la actual Crimea, la que ahora ha sido invadida por Rusia, y hoy precisamente se ha celebrado un referéndum para que sus propios habitantes, los señores descendientes de Crimea, votaran a favor de unirse a Rusia. Bueno, pues este actual primer ministro, este Yatsenyuk, fue ministro de Economía en Crimea. Luego fue gobernador del Banco Nacional de Ucrania. Luego fue ministro de Economía entre el año 2005 y el 2006. Y luego fue ministro de Exteriores en el 2007. En un momento en el cual las emociones están a flor de piel, pues en Washington fue visto como un tecnócrata que le parecía muy adecuado a muchos partidarios allí en Estados Unidos. Muchos partidarios tiene este señor, este Yatsenyuk. era una apuesta estadounidense fuerte la que se ha hecho por él. A principios de febrero, cuando ya hemos hablado aquí, sale a relucir la famosa filtración del espionaje ruso. Del espionaje ruso. Donde la Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, digamos la segunda del Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, esta mujer, Victoria Nuland, habló por teléfono con el embajador estadounidense en Ucrania y le dice: ya sabes, que le den a la Unión Europea. Frase textual, que la desprecie. Dice, ambos en esta conversación se veía, se escuchaba que hacían cábalas sobre el futuro político del país. Y la mujer, Nuland, afirmaba: creo que Yats es el diminutivo de Yatseniuk. Se refería a él y decía: creo que Yats es el tipo que tiene la experiencia económica y la experiencia de gobierno necesaria para ser nuestro presidente en Ucrania. Ya en esa conversación salía, esta señora Victoria Nuland se mostró muy enojada, no por el contenido, no porque se viera bien a las claras que ellos quitaban y ponían gobernantes, no. Se mostró también muy enfadada porque, según ella, los espías rusos, ya lo hemos hablado aquí, los espías rusos habían interceptado su comunicación y la habían publicado en YouTube, ¿vale? Ella se sentía escandalizada porque los espías rusos habían oído su conversación, pero olvidó rápidamente que la NSA, una de las agencias de espionaje estadounidense, escuchaba 80 millones de conversaciones diarias de los alemanes, solamente de Alemania. Eso le pareció muy mal también a la presidenta alemana, porque le escuchaban a ella, claro. Eso es lo que le pareció mal. Escuchaban las conversaciones que tenía con su marido, todo. Sabían absolutamente todo de ella. Sabían y saben. ¿Por qué? Porque esas escuchas no han cesado. Eso es un cuento, no han cesado. En España igual. Se escuchan todas las conversaciones. La NSA continúa con ese programa de escuchas. Ese programa de escuchas, ese espionaje telefónico y de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de todos los correos electrónicos, de todos los correos electrónicos de todas las personas de Europa, continúa adelante. Eso no ha parado en ningún momento. ¿Qué ocurrió? Pues que un ex espía de la NSA fue el que lo denunció. Entonces, bueno, los políticos europeos echaban las manos a la cabeza. El ministro de Exteriores nuestro se hizo el tonto durante unos días. Luego, al final, condenó esas escuchas. Pero si es que ya lo sabía, pero tuvo que, de cara a la galería, de cara a salir en televisión, después de tartamudear muchas veces, dijo que sí, que condenaba eso. Bien, todos los agencias de espionaje españolas, francesas, italianas, inglesas, lo sabían, alemanas, todas lo sabían, que la NSA, el espionaje estadounidense, continuaba adelante con sus escuchas, y que entre los espías, entre las agencias de espionaje, eso no es ningún secreto. Lo que pasa es que se escandalizaron de forma ridícula cuando el traidor a la NSA lo divulgó. Bien. Cuando esta mujer hablaba con su propio embajador, el embajador ucraniano, el embajador de Estados Unidos en Ucrania, cuando hablaba sobre quién iban a poner y cómo criticaba a un boxeador que fue campeón del mundo de boxeo, de pesos pesados, un campeón ucraniano, campeón del mundo. Ese también era otro, y es otro que pretende tener un papel importante en la política ucraniana. No lo tiene, y ella lo dejó bien claro ahí, que a ese no lo quería. A ese y a otro más no le querían como miembros del gobierno, no le querían. Para eso paga, quien paga, manda. Y ella, desde luego, paga. La CIA y la NSA y todas las agencias de espionaje pagan a los gobiernos y a los candidatos a esos gobiernos. Bueno, pues en esa conversación donde ella decía a quién había que poner y a quién no, se cita a Yats, que es el actual primer ministro, ¿de acuerdo? A Yatseniuk. Bueno, agrada también al mundo de los negocios y a los futuros acreedores como el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué esto de los futuros acreedores? Porque ya se sabe que Ucrania va a ser un deudor, va a ser un acreedor del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Es que ya lo hacen, ya de mano ya te lo dicen. No, no, tú vas a ser un... te voy a poner ahí, vas a ser un presidente democrático, tú vas a ser un fenómeno aquí, pero a cambio tienes que pedirnos préstamos al Fondo Monetario Internacional, tienes que endeudarte con este fondo y ir devolviéndonos luego con un interés alto el préstamo que te vamos a dar. Desde el principio anunció que haría, este presidente actual, este nuevo primer ministro, desde el principio anunció que haría todas las reformas que le pidieran. O sea, recortes a cambio del rescate que necesita el país. ¿Veis? Ya está diciendo él que necesita rescate. Y para eso han muerto un montón de personas, para eso se han enfrentado allí en la plaza principal de la capital de Ucrania, con aquellas barricadas, por eso, porque quieren endeudarse. Por eso es difícil acusarle a este actual presidente de populismo, porque ya les está diciendo lo que va a venir. Y nada, y la gente dice que sí, si aquí somos todos, no solo somos españoles, los tontos. El primer día de su mandato dijo que tendría que tomar medidas extremadamente impopulares. Pero si ya se lo dice ya. Es que esto es un cachoteo. Ya se lo está diciendo. Sí, y encima nada, le van a votar, van a hacer los anuncios. Es algo muy fácil lo de los anuncios en las televisiones para las campañas electorales. Quien tiene dinero, quien más dinero tiene, gana. ¿Os acordáis del eslogan que se utilizó aquí ya por el Partido Socialista de El Cambio? Ahora mirad un poco, cuando tengáis tiempo, ¿cuál es el eslogan que se utiliza en muchos otros países del mundo? El cambio, por el cambio. Es una frase, una palabra mágica para ganar las elecciones. Ridícula. No hay que pensar nada para inventarse eso. Bueno, pues es una palabra simple que a todo el mundo, a todos los votantes, les suscita pues una esperanza, un optimismo, ¿sí? El cambio. Bueno, la gente dice, sí, el cambio, hay que quitar a estos para poner a otros, porque estos ya han robado mucho, hay que poner a otros. Y esa es la ideología que se esconde detrás de esa palabra tan simple, el cambio. Bueno, pues con el cuento del cambio se han cambiado muchos gobiernos, pagando a los distintos partidos, a los distintos opositores, pues con al gobierno que en ese momento esté, pues simplemente con ese eslogan del cambio se consiguen verdaderas maravillas. Fijaros que hasta incluso Obama, con el Yes We Can, que no se calla él, Yes We Can, una chorrada como un piano, bueno, pues poniendo muchos anuncios, pagando muchos anuncios en la televisión, en los carteles, en los periódicos, en las radios, teniendo mucho dinero para pagar esa publicidad con el Yes We Can o con el cambio y el cambio. Fijaros, en América se ha utilizado y se utiliza en muchos países ese simple eslogan, esa simple palabra, en letras grandes. Esto, qué raro, ¿no? Qué raro que se utilice siempre la misma palabra. ¿Quién será el que inspira eso a los partidos políticos? ¿Quién será? ¿Intervendría aquí la CIA en nuestra transición española? Hay algún libro muy, muy, muy bien hecho, muy bueno, interesante. ¿Intervendría? ¿Por qué Willy Brandt le dio dinero al Partido Socialista? ¿Quién financiaba a la UCD? ¿Quién le daba el dinero al UCD y al PSOE? Porque sin dinero no hay nada, eso es carísimo, sin dinero no hay nada. ¿Quién le pagó en el caso de Franco, no de Franco, de los demás, no, Franco era uno más? ¿Quién le pagó a los militares españoles el golpe de Estado? ¿Quién pagaba el armamento y los salarios de los militares? Porque el gobierno republicano no se lo pagaba, por supuesto. El gobierno republicano pagaba a sus soldados. Pagaba intentaba comprar armas para defenderse. El gobierno republicano no daba dinero al ejército golpista, al ejército de Franco y al ejército de todos los generales que atacaban. No, ni de Queipo de Llano ni de ninguno de ellos. No. ¿Quién pagaba el salario de los soldados que se rebelaban? ¿Quién? Bueno, pues en el caso de este hubo una. Los primeros meses los pagó la banca Mars, un banquero mallorquín. Y luego ya hubo más dinero también. Los militares españoles recibieron ofertas y pidieron dinero que luego tuvieron que devolver. Tuvieron que devolverlo. España devolvió ese dinero después. Contante y sonante, con dinero. Bueno, pues en la transición española también había que pagar esas grandísimas campañas electorales con el cuento del cambio, el cambio, cuando ganó Felipe González. Bueno, pues ¿quién pagaba todo ese dinero? ¿Por qué banco dio el dinero? ¿Cuántos partidos había? Había muchísimos partidos. Sin embargo, el PSOE tenía dinero para esa campaña electoral tan enorme. También lo tenía la UCD, también lo tuvo el CDS. Ahora tiene el dinero el PP. ¿Quién paga también las campañas electorales? Son los bancos. Los bancos les dan, pero para que un banco te dé un préstamo para ganar una campaña electoral, o por lo menos para concursar en ella con visos de ganar, con posibilidades de ganar, ese banco, cuando te da el dinero, te va a preguntar: oye, pero tú cuando ganes no me vas a perjudicar a mí, ¿verdad? Y tienes que decirle: pues no, si me das el dinero, por supuesto no te voy a perjudicar, al contrario, te voy a beneficiar. Y dice: vale, entonces te le voy a dar ese dinero a un interés más bajo, pero con la condición de que cuando llegues al poder, si llegas, me beneficies, o por lo menos no me perjudiques. Y claro, es así, lo que importa es el dinero, nada más. Bien, pues a este presidente de Ucrania le está ocurriendo igual. Le han puesto ahí, va a ganar un buen salario, va a enriquecerse, pero como ha hecho su jefa, la señora Yulia Timoshenko, en su periodo anterior, en la que fue primera ministra, pero ella sabe que a cambio tendrá que tomar medidas, como ha dicho él, extremadamente impopulares, que afectarían a los sufridos bolsillos de los ucranianos. Y un día antes, quizá de forma algo teatral, afirmó que formar parte del gobierno de unidad nacional era de suicidas políticos. O sea que él ya sabe que no va a ser en absoluto popular. Pero bueno, no tiene problema, le van a respaldar bien los gobiernos que le han aupado. Eso no le van a abandonar. Los críticos le acusan de ser un mero peón de Yulia Timoshenko. A Yatsenyuk también le han favorecido los puntos débiles de los demás aspirantes al poder. Es una especie de candidato por descarte. Debido a que al antiguo boxeador Vitali Klitschko se le percibe como un tipo duro, el luchador de las protestas, pero va a por la presidencia y no tiene la menor idea de economía. El otro líder de la antigua oposición, Oleg Tianibok, es de extrema derecha y ultranacionalista. Tampoco tenía el perfil adecuado. Solo quedaba Petro Poroshenko, un millonario dueño de un imperio del bombón ucraniano. Este es el fabricante. Frente a él, Yatsenyuk, frente a este millonario fabricante de bombones, Yatsenyuk tenía la fuerza de los diputados del principal partido en la oposición, el partido de Yulia Timoshenko, llamado Patria, del que era el líder parlamentario hasta este momento, hasta antes del golpe de Estado. Es un tipo de político muy diferente a su antecesor, de corte soviético. Yatsenyuk es dialogante, consulta, elige a parte del equipo del gobierno por su competencia. Esta es la forma de hacerlo bien. Una de las críticas más extendidas a Yatsenyuk es la de ser un peón al servicio de la controvertida ex primera ministra. Lo primero que hizo él cuando cayó Yanukovych fue gestionar la liberación de la política, es verdad, de esta mujer, de esta señora, a quien el depuesto presidente había metido en la cárcel por un supuesto abuso de poder. El otro reproche mayoritario es su ideología escurridiza. No se sabe de qué partido es, como explica el periodista Vitali Six, que lo conoce y ha seguido su trayectoria. Dice él, este periodista, que el actual primer ministro tiende a responder con evasivas las preguntas que puedan dejar ver a las claras quién es y qué piensa en realidad sobre temas que en Occidente parecen esenciales. Más allá de su clara posición a favor de que Ucrania se acerque a la Unión Soviética, este político sabe torear, digamos, las preguntas incómodas. We'll be right back. Bien, pasando a otro tema muy distinto, que ya hemos un poco anunciado el domingo pasado, podemos tratar un poco de conocer algo más al rey gallego, al llamado rey gallego de África, el cual pierde la mitad de su imperio en territorio. Este gallego, llamado Bastos, debe devolver 50.000 hectáreas a una familia de Santiago de Compostela, o sea, la mitad del territorio que tenía. El vigués José Luis Bastos, una leyenda en Namibia, este país que tiene frontera con la República Sudafricana, se le conoce por sus cuantiosos negocios, pero también por tener una de las mayores fincas del continente de 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas, para que nos hagamos una idea, son 40 kilómetros de largo por 25 kilómetros de ancho, a la que van a cazar personalidades de medio mundo. Esta finca, que a nosotros nos parece muy grande, también las hay en España. Luego vamos a nombrar a una que hay en España. Pero antes de nada, quiero recordaros que las fincas que tiene la familia de la duquesa de Alba, la duquesa, en este caso ella, la duquesa de Alba, si sumamos todas las fincas que tiene esta mujer, desde luego tiene, si las sumamos todas, tiene muchas más hectáreas de las que tiene este, digamos, rey gallego de África, que tenía 100.000, porque ahora ha quedado en la mitad, ahora tiene 50.000 hectáreas desde hace unas semanas. Bueno, la señora esta duquesa de Alba tiene muchas fincas. Si sumamos la superficie de todas las fincas, tiene tanto territorio como la provincia, perdón, como la autonomía de La Rioja, la comunidad autónoma de La Rioja, que antes era una sola provincia, si os acordáis, una provincia bien. Pues esta comunidad autónoma de La Rioja tiene tantos kilómetros cuadrados como la suma de las fincas de la duquesa de Alba. Eso es algo un poco desconocido, pero recordarlo. Tiene tanto territorio como la provincia o la comunidad autónoma de La Rioja. Casi nada. Casi nada. Os lo digo porque ahora, como nos estamos asustando porque este gallego tiene 100.000 hectáreas, que son 40 kilómetros de largo por 25 de ancho. Eso, desde luego, es mucho menos. 40 kilómetros de largo es mucho menos de lo que tiene la provincia de La Rioja. Y, desde luego, 25 kilómetros de ancho también es muchísimo menos de lo que tiene la provincia de La Rioja, la autonomía, la comunidad autónoma de La Rioja. Bueno, pues esta finca que tiene el gallego en Namibia acaba de perder la mitad. Pero ahora, vamos, la ha perdido porque una familia de Santiago asegura que con engaños el también conocido como rey gallego de África puso su nombre, a su propio nombre, 50.000 hectáreas hace 15 años. Hubo un pleito, pero no llegó a juicio porque justo antes de celebrarse, una hora antes, se llegó a un acuerdo. Amigo de reyes, protagonista de reportajes fotográficos y documentales, condecorado con la medalla de la encomienda de Isabel la Católica, buscador de uranio, terrateniente y empresario, este vigués, José Luis Bastos, también conocido con los sobrenombres de el rey gallego de África o el caballo blanco del desierto, ha levantado todo un imperio en Namibia, gracias, sobre todo, a la pesca y a la caza. La causa de su orgullo y también de su poder es una finca de 100.000 hectáreas, que es, para entendernos, una cuarta parte de la provincia de Pontevedra. Esta finca, una de las mayores del continente, por la que han pasado políticos, financieros, toreros, actores y deportistas de élite, para darle más prestigio. Pero ahora su imperio ha quedado reducido a la mitad, porque la Corte Suprema de Namibia le ha retirado la propiedad de 50.000 hectáreas y se la ha devuelto a los que considera sus propietarios legítimos. Una conocida familia de Santiago de Compostela, muy asentada en el sector inmobiliario. Desde el pasado mes de noviembre, la mitad de la finca ha vuelto a manos de la familia Penas. En este caso, los dos señores que figuran como dueños se llaman Emilio Penas y Emilio Damián Penas. Estos antiguos amigos del gallego que está en Namibia ahora han podido recuperar la mitad de esa finca. La relación de los empresarios compostelanos con José Luis Bastos se remonta a hace más de 20 años, cuando lo nombraron su hombre de confianza para administrar sus propiedades en Namibia. Se trataba de unas 50.000 hectáreas enclavadas a 170 kilómetros al oeste de la capital del país. Cuenta el periodista que trata esta noticia que el gobierno del país africano inició una serie de reformas de la propiedad y que estas fueron aprovechadas por el llamado caballo blanco del desierto para convencer a la familia de que pusiera las tierras a su propio nombre para así evitar que fueran expropiadas. La familia de Galicia, la familia de gallegos compuesta por estos, por Emilio Penas, Emilio Damián Penas y otros integrantes, aceptaron poner al nombre de este señor, de este José Luis Bastos, aceptaron poner al nombre de este José Luis Bastos toda la finca de 50.000 hectáreas para que el gobierno no se las expropiara, para que el gobierno de Namibia no se los expropiara. Bueno, eso fue un invento, porque esto había ocurrido en los años 1994 y 95, y él les dijo que el gobierno iba a quitar las propiedades a los extranjeros que no residían en el país, por supuesto, y que las podían conservar si querían. Estos compostelanos les dijo: si queréis conservarlas, las ponéis a mi nombre, porque yo tengo la nacionalidad namibia. Los engañó, porque la reforma que planteaba, que decía que planteaba el gobierno, no tuvo lugar. ¿Qué fue lo que puso sobre aviso a los empresarios compostelanos? Pues la notoriedad que José Luis Bastos da a sus acciones. Al parecer, hace un año, en un reportaje de televisión, alardeaba de las 100.000 hectáreas que poseía. Alardeaba también de que les había puesto un nombre llamado Comas Safaris, y anunciaba que junto con una firma australiana, iba a explotarla para buscar yacimientos de uranio. Cuando esto lo oyeron los propietarios de Compostela, esta familia de Compostela, se pusieron en contacto con él para conocer sus planes, y descubrieron que Bastos, este José Luis Bastos, se había independizado, digamos, ¿no? Por lo que iniciaron un pleito, un juicio, lo denunciaron ante la Corte Suprema de Namibia, para que este llamado rey gallego de África les devolviera 50.000 hectáreas. El juicio no llegó a celebrarse, comenta el abogado de la familia compostelana, porque justo antes de abrirse la sesión, José Luis Bastos accedió a devolver a la familia 50.000 hectáreas, con lo cual se quedó con otras 50.000. La resolución de la Corte Suprema de Namibia se dictó en noviembre del año pasado. Y en cuanto al uranio, pues parece ser que la presencia de uranio en esa finca es muy escasa y no hace posible su explotación. Eso sí, la riqueza cinegética y paisajística que posee, sí que la hará merecedora de la consiguiente explotación, dedicándose a la caza y a los safaris. Algo, ya veis, gozar, en fin, alegrarse, disfrutar con la muerte y con la sangre de que derraman unos animales a los que matan. Animales que, por supuesto, tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Animales que, por supuesto, no tienen alma igual que nosotros. Ni espíritu ni nada. Tienen lo mismo que nosotros, son menos inteligentes, pero nada más. Nada más. Pues bien, pues hay Homo sapiens. Hay Homo sapiens que disfrutan cuando matan a elefantes, a rinocerontes, en fin. Todos hemos visto hace poco a alguno muy conocido aquí en España que disfrutaba matando elefantes, y se sacaba fotos al lado de ellos muertos. Al lado de un cadáver muerto de un elefante se saca la foto y se ríen y ponen el pie encima del animal, si es posible. El animal, que a lo mejor tiene los ojos cerrados o los ojos abiertos mirando para la cámara, le levantan por los cuernos si es una gacela, y se ríen mirando a la cámara. ¿De qué se ríen? Cuando ellos se mueran, cuando ellos estén medio moribundos, a ver si se ríen, a ver si cuando ellos se mueran y alguien les saca una fotografía riéndose a su lado, a ver si les gusta. tenemos todavía el gen del cazador. Los cazadores de neandertales o del Homo sapiens, cuando llegamos a Europa, comían, mataban para comer, pero no hacían fiesta. No le arrancaban los cuernos nada más y lo demás lo tiraban. No, no. Comían por supervivencia. Éramos comidos, comíamos a otros y también éramos comidos por nosotros, por otros animales. Ahora se trata de divertirse, se ríen, lo pasan muy bien, viendo cómo agoniza un animal. Y cuanto más grande sea, más lo festejan. Mayor es su placer. Bueno, pues esta finca que ahora queda con, queda en 50.000 hectáreas, antes tenía 100, pues se va a dedicar a la caza y a los safaris como actividad principal, para deleitarse, dice aquí, de sus sabanas, de sus montañas, de sus animales y de la diversidad de flora tan apreciada por los naturalistas de medio mundo. Para hacerse una idea, la finca, la mayor finca de Europa, está situada en Castilla-La Mancha y tiene una extensión de 25.000 hectáreas. La mitad de lo que le ha quedado ahora a este rey gallego de África, ¿no? Bueno, pues la mayor finca de Europa, de la que tiene un solo propietario, la mayor finca a nombre de una sociedad, de una persona, está en España. No está en Alemania ni en Francia, no, no. Aquí tenemos la mayor finca europea a nombre de una sociedad. Bien, pues esta finca tiene 25.000 hectáreas. Ya hemos dicho que eso aún sigue siendo muy poco comparado con la totalidad de las propiedades que tiene la duquesa de Alba.